¿Quieres anunciar tu empresa en Oiz Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. Oiz Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Herculano del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos un martes más a este programón, el último del año que la Asociación Herculanos hace para Oiz Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en toda España. Podéis escucharnos en el 91.4 del FM de Alicante y también en todo el mundo a través de la página web de la Oiz Radio, www.oizradio.es. Terminamos el año con victoria, aunque parezca mentira. El Hércules ganó en Llagostera, 0-1, gol de Chechu. Hablaremos de este partido y, por supuesto, también, como siempre, repasaremos lo que hizo las evoluciones, los resultados de la cantera blanquiazul. Y normalmente, como sabéis, debatimos la previa del siguiente partido, pero como esta vez ya no hay más partidos este año, pues hablaremos de los posibles fichajes que debería hacer el Hércules en este mercado próximo invernal que nos viene ahora. Y por supuesto, pues también tendremos nuestra sección de historia. Hoy, como es la última del año, además de seguir avanzando en la posguerra, en las temporadas que hizo el Hércules en los años 40, también hablaremos del gran, el único y el irrepetible Arsenio Iglesias. Todo ello, una semana más con mis queridos compañeros Javier Rubio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Muy bien, contenta. Pues acompañando aquí como siempre, empezamos ya. Jaime Martín, que se me olvida en la técnica, y esto es Hércules y punto, vamos con ello. Bueno, pues 0-1. Terminamos el año sonriendo. Terminamos un año francamente nefasto. Un año en el que... Hombre, mira, no me mires con esa cara. Un año en el que el Hércules no se metió ni en promoción en la Liga, ¿no? Al final de la temporada 2016-2017. Un año en el que hemos empezado de manera bastante de... un poco defraudadora, ¿no? Esta nueva temporada, terminamos fuera de la promoción, pero bueno, terminamos ganando, un aire de esperanza, ¿no? A lo mejor, ¿no? De cara a que el año que viene a lo mejor las cosas, este equipo puede encaminar el rumbo. En fin, os voy a preguntar por el partido, aunque no lo vimos, básicamente os voy a preguntar por qué pareció, qué habéis leído. Yo sí que pude ver algo porque hubo un tío muy herculano en Twitter que se dedicó, no sé si lo viste, se dedicó a transmitir algunos trozos. ¿Alejandro puede ser? Sí, Alejandro Barrere, sí, está allí. Y bueno, pues de algo me pude enterar gracias a eso, pero bueno, claro, como os podéis imaginar, la retransmisión era bastante lamentable, muy digna, pues gracias por hacerlo porque no tenía por qué haberlo hecho, pero poco te podías enterar por ahí. Pero sí que da la sensación de que el Hércules tuvo más ocasiones, tuvo algo de más control, ¿no? que el Llagostera, que sí que fue una victoria más o menos merecida. Y entonces os pregunto, ¿creéis que esto es un síntoma de mejora, de que el año que viene vamos a ver un Hércules más cerca de lo que queremos? A ver, bueno, como has dicho, yo no pudimos ver el partido, ¿no? Además, me fue imposible hasta escucharlo. Sí que mucha gente me estuvo comentando que, bueno, pues que tampoco hizo un mal partido, ¿no? Se ve que, sí, que podríamos haber ganado no 0-1, sino 0-3. Me comentaron que tuvimos muchas oportunidades. A ver, yo por lo que escuché, mucho juego directo, mucho pelotazo, un poco como podíamos esperar, ¿no? Sí, un campo tan pequeño, ¿no? Y otro rival así. Pero sí que es verdad que un partido de estos de los que el balón está casi todo el rato por arriba, hay poco control y hay poco dominio, no hay un equipo dominador, pero las ocasiones sí que fueron más bien nuestras. Pero bueno, yo creo que es muy importante no terminar el año con una victoria, sobre todo de los últimos partidos que hayamos tenido, que no habían sido muy buenos, no solamente por el resultado, sino por el juego que habíamos visto. Así que bueno, yo creo que borrón y cuenta nueva en cierto modo, ¿no? A ver el año que viene cómo empezamos. Espero que esa actitud que supuestamente hubo este fin de semana siga y empezar a tener buenas intenciones y buenas actitudes. Yo, Javi, me alegro mucho de que gane el Hércules. Hemos ganado muy bien, hemos terminado el año ganando, fantástico. Pero claro, este resultado no me saca de la duda. La duda que tengo es de que el Hércules lo sigo viendo incapaz de competir contra equipos que se supone que son rivales directos. Terminamos el año 2017 y yo quiero que me recordéis una sola victoria que hayamos hecho contra un equipo que de verdad sea un gran equipo, ¿no? Aunque sea segunda B, ¿no? Pero un rival, ¿no? Por ascender. No me acuerdo ni de ni una. Esto es una asignatura pendiente que tenemos que mejorar el año que viene. Sí, pero comparado con la parte 2017 de la temporada pasada, este año tampoco se ha perdido. Bueno, sí, con el Villarreal, pero con el Mallorca se empata, con el Elche en la Liga se empata, así que... Sí, se empata con el Mallorca fuera y con el Elche en casa. Vamos mejorando. Perdemos contra el Elche en Copa. En fin, seguimos sin ser superiores, ¿no? A los equipos que tienes que ser superiores a ellos si quieres ascender. Sí, yo en eso estaba de acuerdo contigo. Menos mal que se acaba por fin este 2017, que la verdad es que ha sido un año bastante malo para el Hércules, porque empezó el año en playoff. Sí, se fue deshinchando poco a poco y prácticamente no ha pisado esa zona de playoff desde febrero, marzo. De hecho, Miriam, yo te quiero recordar que el año pasado nos fuimos a Navidad en playoff. Nos fuimos a Navidad mejor de lo que estamos. O sea, que te quiero decir que donde metimos la pata a fondo fue en el año 2017, ¿no? Que fue cuando nos cargamos a TVNET y todo. Bueno, pues entonces esta vez será al revés. Y ya que hemos empezado ojalá, en ese 2017 tan mal, ahora ya vamos subiendo y en el 2018 acabamos. Ojalá el Blanca Azul te oiga, porque desde luego como 2017 no aguanto yo otro año, ¿eh? No, pero la racha desde la llegada de Claudio era buena, pero este último mes y poco sí. De competición se atasca un poquito el equipo. Esa derrota contra el Saguntino, empate con Ontinyent y con Elche, dos partidos seguidos en casa. Bueno, da la sensación de que al final esta victoria en Llagostera sí que te acerca un poco al objetivo, porque estás a dos puntos del playoff, estás a un partido. De no haber ganado, sí que te ibas a cuatro puntos de vacaciones de Navidad y eso sí que es un problema. Y bueno, yo creo que en la Navidad se va a tomar bien, ¿no? Te pones ahí cerca de playoff con equipos, el Mallorca, el Villarreal B y el Cornellá, que son los tres primeros que tienen que venir al Rico Pérez, o sea que es una asignatura pendiente de hacerse fuerte en el Rico Pérez, ver el mercado de invierno, que luego lo hablaremos, y sobre todo recuperar efectivos, ¿no? Todos esos jugadores que han acabado el año lesionados, Chechu y Carlos, que el otro día recaían, Juli, que va renqueante de aquella lesión, no ha acabado de coger chispa y luego volvió a recaer, Gaspar... Bueno, me podría poner aquí a enumerar, pero diría casi toda la plantilla. Sí, no, tenemos una enfermería ya casi tan grande como como los que están sanos. Moja sí. Parece que ya va a estar bien, que al final con Claudio Barragán no lo hemos podido ver porque ya llegó con el jugador marroquí lesionado. Así que, bueno, yo confío en un año 2018 que sea un poquito mejor al 17. Parece que los impares no han ido bien. El 16 estuvimos rozando el ascenso, el 15 nos quedó mala sensación. Bueno, y los pares tampoco, porque en el 14 descendimos, o sea que... Que bueno, que yo confío en que el 18 sea algo mejor y que esa victoria en Cornellá el otro día, en la que se pudo ver el plan de Claudio Barragán, portería cero, pocas concesiones atrás y tener alguna ahí para adentro. Tuvo Carlos esa ocasión, la metió, luego también tuvo Tarí una que pudo haber sido el 0-2 y la sentencia, dejar de sufrir en ese campo, que era un patatal, que luego viendo las imágenes del resumen entiendo por qué se juega a las 4 de la tarde, porque prácticamente a las 5 y media no había luz allí, habían 4 focos el campo de San Blas yo creo que era igual, sino mejor. Hubo bastantes herculanos que en el Twitter y tal, ¿no?, se quejaron de cómo era el campo y tal, ¿no? Y me consta que hubo alguno de Llagostera que se lo tomó mal y tal, pero la verdad es que, sinceramente, ese campo era más bien de tercera. No es que la segunda B sea una gran categoría, ¿no?, con mucha clase y mucho lujo, pero yo creo que ese campo no era ni de segunda B. La verdad es que sí que era un poco patatal. Mira, pues para intentar dar un poco de positividad al tema, ¿no? Tengo aquí una cosa que vi por Twitter y es como una pequeña estadística de los últimos años del Hércules, los resultados que tenían, ¿no? Y es una cosa muy curiosa porque pone que en la temporada 2004-2005, que yo ni me acordaba, nos fuimos, acabamos el año con 28 puntos, los décimos, y acabamos ascendiendo. Teníamos más derrotas. O sea que los números eran peores. La recuerdo perfectamente. Y este año acabamos con más puntos, acabamos en mejor posición, o sea que no está todo perdido. Estábamos esa temporada, empezamos con un entrenador llamado Granero, del que por tu propio bien me alegro del que no te acuerdes. No jugábamos un auténtico pimiento con él. Y trajeron a Mandía, la verdad es que Mandía sí que espabiló bastante el equipo y sí, ¿no? Ese equipo reaccionó, acabó quedando segundo, solo por detrás del Alicante, y luego curiosamente el Alicante no ascendió y nosotros sí. Desde luego, tiempo para reflexionar tienen, porque el parón navideño que tienen este año ya quisieran los de primera y ya quisieran los de segunda. Tienen unas cuantas semanas ahí para que piensen, para que entrenen, para que repasen tácticas, para que Barragán también implante su estilo mejor, ¿no? Con más calma, con más tiempo y todo y tal. Y luego otra asignatura, estábamos hablando de saber competir contra los equipos de arriba y tal. Otra cosa que tampoco ha pasado prácticamente este año 2017 es que yo recuerdo muy poquitos partidos que hayamos ganado tranquilamente. Yo recuerdo 0-1, como el de este sábado, recuerdo partidos ganados en el último minuto, a la épica, ¿no?, en el Rico Pérez, pero partidos que hayamos ganado, yo te digo un 2-0, fíjate, ni siquiera te pido una goleada, ¿no? Al Eldense. Sí, claro, el Eldense que estaba ya muerto cuando jugamos contra ellos. Al Deportivo Aragón, cuidado. Al Deportivo Aragón ni me acuerdo. 3-1. Ese partido. 3-1. Acerté yo la porra. Bueno. Y poco más, ¿no? El Sabadell, concierto a lo mejor ayudilla arbitral y tal, ¿no? Y en fin, no son sensaciones y números de un equipo de ascenso, que está claro, ¿no? Son más sensaciones de un equipo quinto o sexto, ¿no? Sí, pero las sensaciones del Hércules en realidad en esta temporada son muy malas. Mm. Y aún así te vas a dos puntos de, sí, de no, playoff. No, si perdido no está nada. Claro, pero es la película de siempre, ¿no? Lo estamos haciendo mal, en cuanto espabilemos y enganchemos dos, sí, tres partidos seguidos nos metemos arriba. Pero es que al final esa situación nunca se acaba de dar. Siempre no, claro, ganas dos partidos, claro, sí, y luego siempre tienes que ir a remolque. Sí, o incluso yo me acuerdo la temporada de Vicente Mir, que sí que hubo una reacción y tal, pero ya fue demasiado tarde. No conseguimos quedar primeros. Por mucho que recortamos 14 puntos, una cosa así, al Villarreal B y tal, y llegamos a la última jornada con oportunidades. Pero claro, ya era demasiado tarde. Ese año... tres partidos más y podría haber sido, pero es que el déficit el 38 partidos era tan grande, son más que suficientes. Claro, al final empiezas con un déficit tan grande que luego claro, te toca ir remando eso contra corriente y los rivales no fallan, porque viene el Ontinyent, que a principio de temporada podría ser un equipo de la parte baja, que viene en una situación buena de clasificación, ganando partidos con confianza. Y al final tiene más confianza que tú, y eso se nota luego a la hora de jugar, estar más sueltos y te gana. Y no me vale la excusa de que el Mallorca está de maravilloso y tal. El Mallorca también está fallando, y el Mallorca ahora está... sí, el Mallorca lleva un par de resultados se malos, están recortando por puntos. Mucho que haya acabado embatido y tal, ha empatado mucho, ¿no? Y estoy completamente seguro que el Hércules, si de verdad hiciera una segunda vuelta brillante, podría ser primero de grupo todavía. Lo que pasa es que pienso que no lo va a hacer. Pienso que a lo mejor hacemos una segunda vuelta buena y acabamos terceros, segundos, cuartos. Pero claro, no depende del Mallorca, depende del propio Hércules. Y a día de hoy no veo síntomas al equipo como para ser un equipo de verdad campeón de grupo. Queda mucho, bueno, queda sobre todo muchos fichajes por hacer que sí, luego comentaremos. Luego hablaremos, y una vez más, y ya es el cuarto año consecutivo, llegamos a invierno deseando que lleguen los fichajes, ¿eh? Esto todos los años que llevamos en segunda B, ningún año hemos dicho, no, el equipo responde bien, tampoco hace falta que fichemos mucho y tal. No, llegamos a todos los mercados inviernos diciendo, a ver qué traen, porque con lo que tenemos no llegamos. En fin, pues nada, hemos repasado lo que hemos, no solamente el partido de este sábado, ¿no? Un poco también lo que ha sido este año, del que yo creo que a mis nietos no voy a hablar cuando recuerde lo que es el Hércules. ¿Quién sabe? Oye, a lo mejor acaba la cosa bien y sí que... Hablaré a lo mejor de 2018, pero de 2017 me extraña que les hable, sinceramente. Pero bueno, de lo que sí que a lo mejor hablo más es de la cantera, ¿no? Porque una semana más la cantera parece que anda bastante bien. Hemos terminado, sobre todo el equipo filial, ¿no? Ha terminado el año primero y tal. Y bueno, ¿quién se lo tiene preparado, Javi, ¿no? Lo tengo yo preparadísimo. Cuéntanos, aquí, con apuntes a mano y todo. El filial del Hércules, el Hércules Promesas, que empató a uno en campo del Almoradí, ya es campeón de invierno. Creo que campeón de invierno ya llegaba a esta jornada como tal, pero bueno, lo certificó con un empate en un campo difícil, que siempre es complicado jugar en estas categorías fuera de casa, en campos con... sobre todo campos de pueblo, que eso siempre son un poquito traicioneros. Bueno, pues el partido fue prácticamente empezó con un monólogo por parte del Hércules B, con muchas ocasiones, una jugada de Tadeo que metió el pase en profundidad a Petja, que marcó gol, pero el árbitro no lo dio válido, así que se le complicaron un poquito las cosas al Hércules B, que por cierto tenía en plantilla dos jugadores que habían viajado el día anterior con el con el primer equipo, se pegaron el viaje hasta Llagostera, el susto incluido del autobús a la ida, a la vuelta llegaron... Sí, es verdad, llegaron... casi se la pegan, porque no lo sepa, casi se la pegan en la ida. No lo hemos comentado, pero fue un susto gordo, Sí. Por un camión, ¿no?, que se salió. O sí, algo un así. Camión se... Ni siquiera fue culpa del... al revés, el conductor... No, el conductor fue el que hizo la maniobra que salvó... Sí, el camión que venía hacia... Vamos a saludar a ese héroe, vamos a saludar a ese hombre que hizo también su trabajo y que salvó el autobús. El conductor Carlos Zafra, del grupo Vectalia, que es el encargado de llevar al Hércules en los viajes. No, pero bueno, arre para casa, amigo. Sí, bueno, el partido también se complicó un poquito con la lesión de Petja, ¿no? Uno de los jugadores importantes del filial. Y luego en el minuto 82, una jugada de José que dio el pase atrás para el remate de Tadeo. El portero estuvo acertado, la paró, pero ahí llegó David para el rechace, no fallar y marcar ese gol del filial herculano. Y luego Diego y Tadeo tuvieron ocasiones para el 1-2, pero no se acabaron de materializar. Así que el Hércules, que finaliza el año sin perder en el campo del Almoradí, y un partido importante, ¿no?, para seguir sumando. Al final, cuando no puede ganar, importante seguir sumando. Sobre todo, como siempre decimos, con todos esos problemas que tiene el filial por esas muchas bajas que tiene cuando suben a ayudar al primer equipo. Y sobre todo si vas primero, un empate fuera de casa es un buen resultado, te lo puedes permitir. Si vas sexto o quinto, no, y no miro a nadie. Por supuesto que sí. El División de Honor Juvenil, que empató a uno frente al Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El Juvenil B del Hércules, que empató, que ganó 2-1 al Crevillente Deportivo. El Juvenil... A ver, que me lío yo con los papeles. El Juvenil C del Hércules ante el Atlético San Blas, que ganó por 0-7 al Atlético San Blas. Hubo un poquito de goleada allí en el campo. No está mal. en el campo del Samaranch, el cadete A del Hércules, que empató a 1 frente al Ciudad de Benidorm, el cadete B, que empató también a 2 frente al Crevillente Deportivo A, el Hércules C cadete, que perdió 6-1 frente al Club de Fútbol San Gabriel de Alicante, el Hércules Infantil A, que ganó 2-0 al Ciudad de Benidorm. Mira, este igual os gusta más. No es el Elche Club de Fútbol, pero es contra el Elche Dream. Yo cuando lo he leído pensaba que era el Elche Dama. Digo, me pega más que el Elche Dream. No sabemos muy bien lo que es, pero son ilicitanos, así que eso hay que ganarle. Pues ganó 0-1. Muy bien. Contento con ese resultado. Bien por ellos. Luego bueno, algunos que le ganan al Elche. Pues sí, a ver si aprenden los mayores. A ver si aprendemos. Además, de verdad. Ha sido un poco directa, es indirecta, ¿eh? No ha sido nada sutil. Y con toda la intención. Bueno, seguimos en infantil porque el Hércules C, que perdió por 4-1 frente al San Gabriel de Alicante, que ya hemos comentado antes que también ganó por 6-1 al cadete, el Alevín de primer año, el Hércules B, que ganó por 6-2 al Intango B. En el campeonato provincial Alevín de segundo año ganó el Hércules A 6-2 al Jove Español de San Vicente. El Hércules C, que ganó 2-3, un partido bastante ajustado frente al Ginasti de San Vicente A. Y en el Campeonato Provincial Benjamín de primer año, el Hércules B, que ganó por 3-1 al Jove Español de San Vicente C. Y nos quedan todavía resultados y además también con buenas noticias. Bueno, en este caso no, porque el Hércules A, Benjamín de segundo año, perdió por 0-1 frente al Barrio Obrero. El Hércules C, que sí que consiguió la victoria ante el Atlético San Blas por 3-2 en la categoría Provincial Benjamín de primer año. Y por último, este sí que te va a gustar más, el Promesas Elche A, Hércules A, categoría pre-Benjamín, y para cerrar con un 0-3. Ole, ole sus narices, di que sí. Bueno, pues como sabéis, esta es la semana de la lotería. Tenemos el sorteo ya este viernes, el gordo, el famoso gordo, así que es... Qué ganas tienes de hacerte rico, sí, ¿eh? Es la última semana que tenemos todos la oportunidad de hacernos asquerosamente rico, que es el auténtico sueño de mi vida. Y bueno, pues para ello es muy fácil, simplemente es comprar la lotería de la Asociación Herculanos. Como nos va a tocar el primer premio, basta con comprar una papeleta, no hace falta ni que compréis el décimo, fíjate, aún así os va a tocar un buen pellizco. Además es que tenemos el número ganador, tenemos nada más y nada menos que el 69.864, que fíjate qué bien suena. Imaginaros vuestra cabeza cantado por los niños esto, ¿no? De, ¿cómo se llama? Que prometiste que si tocaba lo ibas a cantar, sí, tú. Sí, como, o sea, sé que va a tocar, lo voy a cantar. Lo cantarás. El próximo, muy el primer bien. Martes del año 2018, lo primero que voy a hacer es cantar el 69.864 con el premiazo del gordo de Navidad, que son 4 millones de euros, ¿no? Si no estoy mal. Yo diría que dijiste que hasta con un premio pequeño también lo cantabas, pero... No, dije que lo cantaría también con un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. La petería ya no. Bueno, igual es sorpresa y luego ponemos ese audio. Bien, bien, bien, bien. Y bueno, pues para cualquiera que quiera hacerse con una papeleta, nos la pueden pedir directamente a nuestra dirección de correo electrónico, que es, la tengo por aquí, herculanos2005@gmail.com, herculanos2005@gmail.com. Y bueno, ya que es la última semana, pues voy a decir también en antena todos los sitios donde la pueden comprar, si no quieren pedirla por email, prefieren hacerlo a mano. Lo pueden hacer en la panadería Pai Dolços La Serra Grossa, que está en Pintor Xavier Soler número 13, la calle Pintor Xavier Soler número 13, tomen nota. También lo pueden hacer en pleno centro de Alicante, en la calle Pintor Lorenzo Casanova número 12, que sabéis que está al lado de Maisonave, en la tienda Arte Cuadro Alicante. Además también lo pueden comprar en el famoso bar de los hermanos Bastida, ¿no? Grandes Herculanos, que está en la calle General Espartero número 136, e incluso los que iban en San Vicente también pueden comprar, en San Vicente del Raspech, en Estudio Creativo Rise, que está en la calle Poeta García Lorca número 3, calle Poeta García Lorca número 3, y en el restaurante El Noi, que en este caso está en el polígono de las Atalayas, ¿vale? Todo el que trabaje por allí, tenga su empresilla por ahí o pase por allí por lo que sea, pues puede comprarlo en la calle El Chelín número 23, calle El Chelín número 23. Y bueno, pues hoy también tengo que anunciaros una cosa muy bonita que vamos a hacer esta Navidad. Sí, porque si tenéis planes para el 26, queréis un poco desintoxicar de tanta comida familiar, ¿no? Queréis un poco ya salir de casa, respirar aire, ¿no? Y tal. Pues os voy a ofrecer un plan fantástico y de paso podemos ayudar a los que más lo necesitan, porque nosotros tenemos asegurada la Nochebuena y la comida de Navidad, pero hay gente que no se puede ver, no puede tener ese, no puede contar con ese lujo y queremos que lo tengan también. Entonces, pues hemos organizado un torneo benéfico. La Asociación Herculanos, evidentemente estoy hablando de la Asociación Herculanos, que es la alma mater de este programa, como todo el mundo sabe. Hemos organizado un torneo el día 26 en el PTU Rochelle, ¿vale? Será toda la tarde, empezará a las 4:30 y terminará a las 8. Se entiende que es un torneo de fútbol, competirán varios equipos de fútbol en el pabellón, de fútbol sala, evidentemente. Y bueno, pues el torneo lo organiza también la Asociación de Prensa Deportiva de Alicante. También nos hemos asociado con el Hércules, en este caso, que la verdad es que se han portado y se lo agradecemos. ¿Ves? Y cuando el Hércules lo hace bien, yo lo reconozco. Hay que decirlo. Si no cuesta nada hacer las cosas bien y reconocerlas. Y bueno, pues también evidentemente contamos con gran parte del herculanismo, contamos con varias peñas, como la Peña Guerreras Herculanas, la Peña Sergio Fernández, la Peña Sin Fronteras, ahora más que nunca, del Altez, y también nos han echado una mano la Unidad de Protección Civil SOS Levante, ¿vale? Como digo, será el martes 26 de diciembre, que se lo anote todo el mundo también en la agenda, a las 4 y media os queremos allí, hasta las 8. Y hombre, pues la cosa es traer alimentos que no sean perecederos, ¿vale? Pues la cosa es traer, yo qué sé, lentejas, macarrones, pasta, cosas así, ¿no? Cosas que penséis que les puede venir bien a los pobres y que no solamente van a poder comer un día, sino que incluso a largo plazo, pues, se puede ayudar, ¿no?, a todas estas personas que además en invierno, como sabéis, es cuando peor lo pasan, ¿no? Los alimentos, evidentemente, el reparto no lo vamos a gestionar nosotros, lo gestionan las organizaciones que se encargan de esto durante todo el año, como son la Despensa Solidaria, y el asilo de Benalúa. Y la cosa es traer como mínimo un kilo, pero yo voy a traer más, ¿vale? Yo traeré un par de bolsas y bueno, pues llevaré un poquito de todo, ¿no? Lo que se me ocurra, iré al supermercado y todo lo que pille por ahí, pues lo meteré en las bolsas. Y bueno, pues quien quiera venir con la familia, evidentemente, también puede hacerlo, porque vamos a hacer actividades para críos, vamos a hacer actividades para niños. El año pasado te vi dándolo todo bailando, El año pasado nos lo pasamos muy bien, sí, tú y yo, ¿verdad? Sí. El año pasado lo hicimos en San Vicente, en el pabellón de San Vicente. Yo estuve allí, la verdad que fue una pasada. Sí, fueron los chicos del Hércules Paralímpico, fueron los chicos del Hércules San Vicente, y habían actividades para niños, ¿no?, que estaban allí dibujando. Iván Buigues también. Sí, estuvo allí. ¿Con quién más estuvo? De hecho, no sé si te acuerdas que yo le pregunté si iba a renovar y me dijo sí, estaba sentado en la grada y te acercaste. Iván Muibes aquel día. Pues como es un día que todo el mundo está contento porque es una cosa bonita y tal, pues claro, la gente se ofrece a hablar. Sí, pero Javi, lo que se perdió fue tu momento estrella bailando, que eso poca gente puede decir, bueno, que lo ha visto. Hubo actividades para niños y tal, y bailamos, pero no solamente bailamos, también jugamos a... Que me sacas a bailar, por cierto. Te saqué a bailar, me acuerdo. Dije, esta es la mía, voy a aprovechar. ya, esta chica tan guapa la saco a bailar, que no voy a tener otra como esta. También jugamos al juego este, el del pañuelo, sí. ¿Te acuerdas? También jugamos al del pañuelo, los niños nos ganaban siempre, todavía lo me acuerdo. Y bueno, pues para también tener un evento nuestro, ¿no?, aparte de esto, ¿no?, de evento benéfico y tal, pues para que los de miembros de la Asociación Herculanos o todos los que estén allí que quieran luego seguir y tener una cena un poquito más informal, ¿no?, un poquito más nuestra, pues vamos a cenar en Xaloc, en nuestra querida cafetería Xaloc, y será justo después del evento a las 9:30. Evidentemente, quien quiera puede venir solamente al evento, quien quiera puede apuntarse. No hace falta que vengan a las 4:30, pueden venir a última hora si quieren y luego venir a la cena. Y evidentemente esto está abierto para gente de la Asociación Herculanos, para gente que no sea de la asociación, para gente del Hércules, para gente que no sea del Hércules, cualquiera que quiera echar una mano, ¿no?, a los que más lo necesitan, pues bienvenido será, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues otra última cosa también de la asociación, más corta, pero que también me hace un poco de ilusión. Ayer nos dedicamos a mandar a ensobrar todas las felicitaciones navideñas. Así que todos los miembros de la Asociación Herculanos recibirán en breve, ¿no?, en su casa la felicitación navideña. Y bueno, a lo mejor fastidio un poco la sorpresa, pero es que me hace mucha ilusión. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo también el torneo benéfico de San Vicente Mira en un concurso de dibujos? Pues el dibujo que ganó es el que ha hecho la felicitación. Hemos hecho la tarjeta de Navidad, ¿sí?, con el dibujo que ganó. Qué guay. Que es de la hija del gran Estaban allí todos sus chiquillos, sí. Es de la gran Julia, de un gran padre y una gran hija, ¿verdad? Y bueno, pues hemos aprovechado el talento artístico que tiene para hacer la felicitación, que también es un dibujo con motivo herculano, también, como verá todo el mundo que reciba la camiseta, todos los socios de la Asociación Herculanos. Si todavía alguien no es socio de la Asociación Herculanos, no sé si queda alguien en esta ciudad, ¿no?, que todavía no lo sea, pero por si acaso quedará alguien todavía, pues es muy fácil. Simplemente es meterse en la página web www.asociacionherculanos.net, www.asociacionherculanos.net, y ahí rellenas un pequeño formulario y ya eres parte de esta gran familia herculana, que bueno, pues nos dedicamos a animar al Hércules y también a hacer eventitos de estos benéficos, ¿no?, tan chulos. Y bueno, pues como te he comentado, Miriam, vamos a acabar la noche en Xaloc, porque las mejores noches son las que acaban en Xaloc, ¿verdad? Pues sí, eso te quería contar. Eso sí que es que te toque la lotería y de verdad, porque eso es que te toque el gordo, ¿eh? Tengo aquí a mi amigo Javi asintiendo con la cabeza, sí. Ya lo sabéis, pero seguro que hay alguien que nos está escuchando hoy que todavía no sabe qué es la panadería, cafetería Xaloc, y yo os lo voy a decir. Pocos, muy pocos. Muy pocos, pero para aquellos despistados que todavía no lo tengan del todo claro, pues os lo vamos a decir. Es el lugar perfecto donde pueden encontrar comidas caseras, donde pueden ir a comprar el pan, donde pueden ir a tomarse un café, una Coca-Cola, y además abre todos los días del año, cosa que no todo el mundo puede presumir de eso. Así que yo os digo dónde está para que toda la gente pueda ir, para la gente que quiere la cena que acabas de comentar. Sí, fíjate que hasta un día 26 de diciembre, muy fuerte, en Navidad, a las 9 y pico de la noche. Pero eso es importante, porque hay muchas veces, no me digas que nos ha pasado nunca, de decir, venga, vamos a bajar a tal sitio a tomarnos una Coca-Cola y te lo encuentras cerrado. Sí, qué rabia de eso. Sea lunes, martes, un día... Qué rabia de eso. ¿Verdad? Pues aquí... Eso no te pasa. eso no pasa porque está abierta todos los días del año y está en la calle Padre Recadero de los Ríos número 26. Así que animamos a todos los herculanos y no herculanos a que vayan allí y disfruten del ambiente que se respira. Oye, me da mucha pena, de verdad, porque es la última vez que vamos a escuchar esta canción en esta sección, porque la quiero cambiar ya para el año que viene. ¡No! Sí, no, sí, la quiero cambiar. No ahora, porque... ahora que yo me la había aprendido. Pues fíjate, la quiero cambiar no porque no me guste, me encanta, pero es que hay tanto repertorio, hay tantas canciones bonitas, hay tantas canciones que merecen compartir la historia herculana, que quiero darle esa oportunidad, ¿no?, a otros temazos, ¿no? Pero lo voy a echar de menos, voy a echar de menos este Dancers in the Night porque es único, es irrepetible. Bueno, siempre lo puedes poner en la canción de cierre cuando realmente sí. Lo eches ahí de menos. Pues mira, a lo mejor. ¿Verdad? A lo o sea, mejor, es que fíjate, siempre te doy buenas para ideas. Para cerrar el último programa, igual que hoy voy a cerrar con un especial, a lo mejor para hacer el último programa tiro por ahí. Ya veremos. Todavía queda mucho, tengo mucho para pensarlo. Y bueno, pues como todos los martes, vamos a seguir repasando la historia de nuestro querido equipo, de nuestros amores, del Hércules. Vamos a seguir recordando por qué queremos tanto y por qué este equipo es casi centenario, o realmente más que centenario, extraoficialmente. Y hoy nos vamos a seguimos en la posguerra. Si os recordáis, nos quedamos en el año 43, teníamos el equipo en segunda división. Se hizo un proyecto para ascender, no se consiguió. Y bueno, pues al año siguiente se volvió a intentar, ¿no? Era un Hércules que venía de ascender de primera, por lo tanto el objetivo era volver a la máxima categoría lo antes posible. Y bueno, pues me imagino que os acordáis de Manolo Maciá, ¿no? Lo he nombrado varias veces, ¿no? El eterno gran capitán de esta época, un día hablé de él específicamente. Pues este año ya el hombre era ya un veterano, estaba ya tan consolidado en el equipo que dicen, pues quién mejor para darle las riendas, ¿no?, del banquillo. Y entonces se queda de jugador a entrenador, cosa que hoy en día no es muy habitual, pero en aquella época no era raro, ni mucho menos. Entonces, pues Manolo Maciá se queda al frente del equipo y la verdad es que la temporada no es muy buena. De hecho, Manolo al final nunca llegó a triunfar como entrenador. Fue un gran futbolista, pero no acabó, yo lo conté, ¿no?, en su día, ¿no? Acabó dedicándose a una empresa de material marítimo en Santa Pola y no se dedicó a entrenar, ¿no?, al fútbol. O al menos no lo hizo a gran nivel, ¿no?, de alto nivel. Entonces, pues nada, esta temporada la verdad es que al final es un poco decepcionante porque el Hércules está luchando más por la permanencia que por el ascenso. La permanencia no se llega a sufrir demasiado, se cierra en la penúltima jornada, el Hércules dependía de sí mismo, si ganaba al Baracaldo en casa y se gana 2-1. Y bueno, pues se comienza la siguiente temporada y ya la directiva sí que decide fichar un entrenador que esté un poquito más consolidado, fichar entonces se trae a Francisco Pagaza, ¿vale? Francisco Pagaza era delantero del Athletic Bilbao. Delantero de aquella época que se había retirado hace poco, había entrenado ya algunos equipos y bueno, pues le dan el reto de ascender al Hércules. Y bueno, pues a diferencia de la temporada anterior, esta temporada es bastante buena, ¿vale? Esta temporada es bastante buena, el Hércules sí que está luchando por el ascenso y llegamos a la penúltima jornada dependiendo de nosotros mismos y con una victoria contra el Constanza, en Constanza es un equipo de Mallorca. Podríamos ascender matemáticamente a primera. Sin embargo, va y perdemos. Perdemos sorprendentemente, porque el Constanza descendería la siguiente jornada, ¿no? Pero bueno, el Hércules cosecha una derrota y eso hace que todo, se lo juegue todo en el último partido. Y bueno, pues la casualidad, la diosa fortuna hace que el último partido sea contra el Baracaldo. Así que una vez más, el Hércules se juega la temporada contra el Baracaldo, pero esta vez no es para descender, sino para ascender. Y bueno, pues este partido se gana. ¿Qué jugador era de Baracaldo? ¿Qué jugador? Un jugador del Hércules. ¿Sendo? Sí. Toma ya. Sendo. Pues le ganamos al equipo de Sendo bastantes años antes de que Sendo naciera, dicho sea de paso. Le ganamos 3-1 con dos goles de Periche y uno de Juanete, y de los cuales hablaremos de ellos algún día, por supuesto, y el Hércules vuelve a primera. Y bueno, os habréis dado cuenta, ¿no?, del detalle, os preguntaréis que hoy he hablado de dos temporadas en vez de una, ¿no? Y diréis, ¿por qué habéis hecho esto y tal? Bueno, pues que quería dejar el Hércules en primera división, ¿no?, antes de irnos a Navidad, ¿no? Si hablaba solamente de la 43-44, nos quedábamos en segunda y nos quedábamos con un poco... Es un buen motivo. Claro, nos quedábamos con un sabor un poco agridulce, ¿no?, una temporada malilla y tal. Digo, pues voy a poner la siguiente y voy a dejar el equipo en primera y así estamos en primera, pues, 3 semanas, ¿no?, que es lo que nos va a durar el parón navideño. Y bueno, pues como os cuento, en el año 45 el Hércules consigue su segundo ascenso de toda la historia de primera división y el Hércules vuelve a la máxima categoría, ganando 3-1 al Baracaldo. Y bueno, pues normalmente, como bien sabéis, también repaso la trayectoria de un jugador, un entrenador importante del Hércules, y normalmente cojo a alguien de la época, ¿no? Sin embargo, hoy, como es el último programa del año, he querido irme a un histórico. He querido irme al gran, el mítico Arsenio Iglesias, porque resulta que este viernes, el día de Nochebuena, que también hay que tener casualidad, nacer el día de Nochebuena, cumple 87 años. Y claro, un mito del Hércules, yo creo que merece que le recordemos todos los años, ¿no? En su cumple, ¿no? Probablemente el mejor entrenador, ¿no?, de la historia del Hércules, siempre ha sido considerado así. Y bueno, pues vamos a repasar la vida, ¿no?, del gallego. Nació, como digo, el 24 de diciembre de 1930. Fue hijo de unos agricultores, de unos campesinos gallegos, en La Coruña concretamente. Y tenía 8 hermanos mayores, ¿vale? Era el pequeño de 9 hermanos, la típica familia de la época, ¿no?, multitudinaria, ¿no? Y bueno, pues el chaval, la verdad es que empezó destacando en el fútbol, era delantero, jugaba en el Depor, evidentemente, en el equipo de La Coruña, que siempre ha sido el equipo de su vida. Y bueno, pues el debut que tuvo con el Depor no fue nada malo. Resulta que le tocó jugar contra el Barça, en el campo del Barça, en la antigua Las Corts, ¿no?, que es el campo anterior que tenían al Camp Nou, y va y marcó en su debut contra el Barça, ¿no? Debutaron metiéndole un gol al Barcelona, yo creo que no está nada mal, ¿no?, ¿verdad? Bueno, luego jugó también en el Sevilla, después del Depor, en el Granada, en el Oviedo. Y se metió a entrenador, ¿no?, después de una carrera bien, bastante buena. Sin embargo, como entrenador triunfó todavía más. Como entrenador, nada más coger al Depor, lo ascendió a primera división. Estamos hablando del año 1971. Y claro, llega un momento, 2 años después, lo mantiene en primera. Y Rico Pérez le llama la atención y dice: pues voy a traerme a este tío, voy a poner a ficharlo de entrenador porque quiero que el Hércules también ascienda a primera, ¿no? Y bueno, pues dicho y hecho, Arsenio, la verdad es que no empieza muy bien. Es discutido por la afición y tal, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Pues al final la segunda vuelta, lo que estábamos hablando, ¿no?, lo que queremos que pase este año, ¿no?, de que el Hércules mejore la segunda vuelta y tal, pues Arsenio lo consiguió y el equipo acabó ascendiendo. Y resulta que contra todo pronóstico, al año que viene, vaya, acabamos quintos en primera división, ¿no? Es la mejor clasificación que ha tenido el Hércules en toda su historia todavía de hoy. Pero es que el año siguiente acabamos sextos. Y es que el año siguiente hacemos una temporada más floja en Liga, aún así nos salvamos bien. Y cogen Copa y llegamos a cuartos de final. Eliminamos al todopoderoso Real Madrid por primera y única vez en toda nuestra historia, ¿no? A día de hoy todavía sigue siendo lo más lejos que ha llegado el Hércules desde entonces. Sí que es verdad que antes habíamos llegado a semifinales un año, en la época de la República, pero desde el año 77, si no recuerdo mal, el Hércules no ha vuelto a llegar otra vez a cuartos de final en Copa, ¿no? Y bueno, pues claro, lo que comentaba antes, yo creo que son bastantes motivos para considerar a Arsenio Iglesias como el indiscutible mejor entrenador de la historia del Hércules. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no?, que tuve hace no mucho. Estuve hablando con Herbás, con José Antonio Herbás, como sabéis, un jugador de esta época, ¿no?, el lateral derecho titular del equipo de Arsenio. Y la verdad es que Herbás me dijo textualmente, siento decir una conversación privada, pero es que me lo dijo tal cual, que los demás entrenadores le parecían un desastre al lado de Arsenio, ¿vale? Que Arsenio era el único que de verdad le sabía motivar y que él recuerda como cuando jugaban, por ejemplo, contra el Barça, que Arsenio les decía: señor Herbás, usted hoy se va a comer a Cruyff y se lo va a comer con patatas. Y claro, Herbás salía, pero disparado, ¿no? O sea, Herbás salía hecho un locomotor al campo y efectivamente se comía a Cruyff. Cruyff ni tocaba el balón ese día, ¿no? Y bueno, pues el gran mérito de Arsenio, yo creo que era ese, el gran mérito de Arsenio era una disciplina, ¿no?, muy grande a los jugadores, les pedía mucho compromiso, les sabía motivar muy bien y luego conseguía resultados. Y no solamente en Alicante, cuando se fue a Alicante se fue al Depor y estamos hablando de que fue el gran creador del Super Depor, del mítico Super Depor, que se quedó a las puertas de ganar una liga por el penalti aquel que falló Yuki, ¿no?, ese famosísimo, ¿no?, penalti que falla Yuki contra el Valencia, si no recuerdo mal. Y que ganaron una Copa del Rey, que es el primer título en toda la historia del Depor. Jamás habían pensado, ¿no?, ganar una Copa del Rey. Cabe decir que La Coruña es una ciudad como Alicante o incluso más pequeña, ¿no? Y bueno, pues una auténtica vida dedicada al fútbol, dedicada al Depor y al Hércules, y de todo éxitos, ¿no? El mejor Hércules de la historia, el mejor Depor de la historia. Luego Irureta recogió el testigo, ¿no?, y fue el Depor de Champions y tal, pero en aquella época era el mejor Depor de la historia, sin ninguna duda. Y bueno, incluso llegó al Real Madrid en el final de su carrera, sustituyó a Valdano en un año. Lo que pasa es que yo creo que ya llegó demasiado mayor en el Madrid es otra cosa, es más exigente, él no era de allí, no acabó de triunfar, estuvo solamente, ni siquiera creo que llegó una temporada entera. Pero bueno, no me queda ninguna duda que Arsenio tuvo una carrera tremenda, ¿no?, de muchos éxitos, y sinceramente, viendo su carrera, me da la sensación de que España se ha perdido un seleccionador muy importante, que podía haber hecho grandes cosas con la selección española si hubiese estado al frente en una época en la que la selección nunca ganaba nada, como todos sabemos. Y en fin, pues ese es Arsenio y le deseamos un gran feliz cumpleaños, ¿no? Una feliz fiesta y un cumpleaños, porque para él es todo a la vez. Es el 24 de diciembre. Y desde aquí, pues nuestro más grande abrazo y que sigamos teniendo muchos años más de Arsenio. Pues bien, estábamos hablando de historia precisamente, y de historia seguimos hablando, ¿verdad, Javi? Sí, porque de historia herculana hay muy poco muy pocos sitios a los que acudir para, pocos, la verdad, para informarte y ponerte al día de la de lo que ha sido el pasado blanquiazul. Y de la época del libro del que vas a hablar hay menos todavía. Efectivamente, por eso, qué mejor que leer el libro del gran Manolo Piera, Cabeza Negra, así pasen 100 años, que pues es un, además, a la que llega la Navidad, es el mejor regalo que puedes hacer, porque para aquellos que vean al Hércules en segunda B, que vean que ha sido un equipo histórico, un equipo de primera división, y que es un equipo con mucha historia. Un libro solidario, además, 15 euros que cuesta el libro, que todos los beneficios van para el Hércules Paralímpico en la segunda edición. La primera edición, si no me equivoco, fue para Cáritas, y en esta segunda edición del libro son para el Hércules Paralímpico, en ese prólogo de José Antonio Soler. El libro que puedes encontrar en la librería Zilsa, en la calle Italia, en la tienda oficial del Hércules, en Amazon, o también está disponible el correo libro.cabezanegra@gmail.com. libro.cabezanegra@gmail.com. Un libro fantástico para ahora que vienen las Navidades. Es un libro cortito que, si te pones a leerlo, te lo lees en nada, aprendes de la historia alguna y te preparas para esa segunda vuelta del Hércules, que va a ser trepidante, y te puedes dar cuenta de lo grande que es este histórico, que ahora en segunda vez no lo parece tanto. Pues sí, la verdad es que sí, un pedazo de libro que además cuenta lo que yo he contado durante estos programas, ¿no? De la época de los primeros años del Hércules, los años 20, la fundación, los años 30 y tal, pero por supuesto lo cuenta muchísimo mejor que yo y con muchísima más profundidad y con mucha más documentación. Realmente lo recomendamos. Y como bien dices, pues los beneficios van para el Hércules Paralímpico, que no se los queda ni siquiera el propio autor. Manolo Piera es grande hasta para eso. Por cierto, mira, me voy a salir un poco del guión, pero me lo has recordado con lo del Hércules Paralímpico. ¿Qué tal? Tú es que a este equipo lo sigues bastante, ¿no? ¿Qué tal van este año? Bueno, pues mira, empiezan el 13 de febrero, empieza la competición. Sabes que son 3 fines de semana. Mm. Entonces, bueno, pues están ahí entrenando, han jugado varios partidos amistosos. Están en pretemporada. Los han ganado todos. Y el 13 de febrero... Estoy súper afónica, no te rías de mí. Mira, tengo aquí el calendario justo. El 13 de febrero empiezan y se van a Barcelona. Luego juegan... El 13 de enero, perdón. Ajá. Luego el 17... pues justo, uh-huh. Luego el 17 de febrero se van a Valencia y el 7 de abril a Cáceres. Muy bien. ¿Tú crees que vuelve a tercer título consecutivo? Yo creo que sí. La final es en Málaga, el 12 de mayo. Ese fin de semana juegan la final. Así que nada, qué ahí grandes, están los chicos. Campeones de España de 2 años con seguidos. Nuevos entrenadores, que a estos los conozco menos, porque a los otros chicos sí que los conocía mucho, trataba mucho con ellos, que ahora son los seleccionadores nacionales de la selección española paralímpica. Así que nada, pues yo creo que sí, que a tercera no hay dos sin tres, así que este año vuelven a hacerse campeones, tricampeones de España. Sí, ya campeones de España 2 años seguidos y van a por el tercero, qué grandes. Bueno, pues nada, tenemos parón navideño, ahora, este año más grande que nunca, no sé muy bien por qué. Y bueno, pues nos toca hablar de fichajes, ¿no? Lo hemos estado comentando y tal, lo hemos preguntado por Twitter, creo que ha habido respuestas para todo, ¿no? Luego las comentamos. Pero en primer lugar quería preguntaros a vosotros, qué creéis que deberíamos fichar, qué creéis que necesita este Hércules para que de verdad apunte a un equipo candidato al ascenso, para que de verdad nos creamos que podemos ascender con este equipo. Bueno, todos sabemos y somos conscientes de la necesidad que tenemos de un delantero, ¿no? De un delantero y sobre todo de alguien que también cree juego, porque creo que el centro del campo está un poco flojo. Y lo que pasa es que, yo tengo un problema, ¿vale? Yo tengo un problema y es que sí que suenan nombres o dicen necesitamos un delantero que meta muchos goles. El problema no es ese, si es que han venido ya algunos jugadores que han hecho muy buenas temporadas en otros equipos y luego llegan aquí y no lo hacen. Entonces, yo creo que lo mejor, para mi gusto, sería darle un poquito de oportunidades a la cantera, que sí que están demostrando lo que valen. Ya están entrenando algunos con el primer equipo y ya están un poquito hechos, ¿no? Que no sería un jugador nuevo que se tiene que adaptar ahora a la plantilla, sino que ya están más o menos adaptados, sí que intentaría fichar alguno por si sale bien la cosa. Lo que pasa es eso, ya lo hemos comentado muchas veces, que la plantilla que tenemos al principio causó muy buenas impresiones, ilusionó mucho a toda la afición y no ha salido bien o no ha salido como esperábamos. Entonces yo creo que le daría la oportunidad a la cantera, y más que económicamente tampoco somos los que más sobrados vayamos, ¿no? Todos lo sabemos, y yo tiraría un poco por ahí. Yo fichaba al mejor del Mallorca, al mejor del Cornellá y al mejor del Elche. Y así te quitas 3 rivales. Claro, refuerzas y debilitas al rival. Lo que pasa es que no sé si se van a dejar. Bueno, por intentarlo no se pierde nada. No, pero hablando en serio, yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Falta gol, falta juego. Para mí me parece más importante un centrocampista organizador con jerarquía, porque lo más parecido que hay creo que es Miñano o Pepelo, y creo que entre los dos se podría hacer ese centrocampista organizador nato, pero como son distintos, tienen que jugar los dos, al final pierdes esa posición de centrocampista organizador. El problema es lo de siempre, fichar en enero es caro, tienes que acertar muy bien, porque no vale cualquier cosa, porque para cualquier cosa te quedas con lo que tienes y te ahorras fichas de dar baja. Porque si llega un jugador, las fichas de mayores de 23 años están ocupadas. Entonces tienes que dar alguna baja si llega un jugador senior. Y el problema es también el de siempre. Tú te vas a reforzar, pero el resto de equipos también se va a reforzar. En segunda B me salen así el Elche y el Murcia, por ejemplo, que son dos equipos con potencial que van a reforzarse. El Elche ya se habla de que van a dar 2-3 bajas y esas 2-3 bajas las van a cubrir. Va más también por un centrocampista y por un defensa. Pero bueno, al final son equipos que van a competir en tu mismo mercado por lo que tú necesitas. Pero yo creo que sin ninguna duda, aunque pueda que falte gol en la parte de arriba, al final tampoco el Hércules es que haya creado ocasiones tan claras y haya sido el dominador de los partidos como esperábamos. Al final yo creo que si tú tienes un equipo dominador, las ocasiones acaban llegando. Necesitas un jugador que organice, que sea capaz de mover el equipo, de ofrecerse, de ser un líder en ese centro del campo, que al final es la posición más importante del partido, ¿no? El fútbol se decide en las áreas, pero lo que manda a las áreas es ese centro del campo. Si tú eres el centro del campo que ordene, que mande, que lleve el peso del partido, al otro rival le obligas a que sean contras y que, bueno, alguna contra pueden cazar, pero es más difícil que te marquen gol si tú llevas el peso del partido, estás jugando en área contraria. Y bueno, con lo que tiene arriba es al final recuperar Chechu, Juli, Moja, Oscar Díaz y Carlos Fernández, lo hemos comentado antes, pero el otro día en Llagostera fue el primer partido que jugaban juntos después de mucho tiempo. El resultado fue una victoria. Al final sí que es verdad que ha habido problemas físicos de ambos, ¿no? Y que igual no han estado en las condiciones óptimas para jugar juntos. Pero yo creo que cuando esos dos jugadores están disponibles jugando juntos, el equipo gana mucho. Y yo creo que el problema vendrá en lo que te ofrezca el mercado y sobre todo las bajas que vayas a dar, ¿no? Porque parece claro que a lo mejor el foco en una de las salidas es Miguel Ángel Nieto, que ya lo fue en verano. Su gran valedor era Siviero. Siviero ya no está, llega otro entrenador, no ha tenido protagonismo con ese entrenador. Entonces tiene muchas pabletas para salir por eso, no porque haya jugado peor que otros, porque al final el rendimiento del Hércules en esta primera vuelta tampoco ha sido tan espectacular como para decir tú te quedas segurísimo, porque bueno, entre lesiones y que el equipo le ha costado arrancar y demás. Y luego otro jugador que podía salir era Navarrete, pero en las últimas 2-3 semanas se ha hecho un hueco ahí en ese equipo, entrando de suplente y ya en las últimas como titular por necesidades del guión prácticamente. Y Claudio le conoce su etapa en el Cádiz. No sé yo cómo saldrá eso. Pero bueno, yo creo que hay que estar atentos también a lo que ofrece el mercado, porque hay equipos en segunda división que van a soltar varios jugadores en esa posición de centrocampista, delantero. Por ejemplo, el Albacete, sin más lejos, es uno de esos que le ha pasado como al Hércules. Llega la plantilla con un entrenador y luego es la alarma de las 8. El entrenador cambia y al final, cuando llega un nuevo míster, tiene 3-4 jugadores que a lo mejor no tienen la confianza y son importantes. El propio Kim Araujo, que el año pasado se salió con el Valencia Mestalla en playoff y todo el mundo en segunda B le quería. Al final va a Mallorca y tiene poco protagonismo. El delantero del Albacete, Héctor Hernández, el año pasado hizo 20 goles con el Albacete y en la última semana se quedó fuera de la convocatoria porque no acaba de cuajar en el estilo de juego del Albacete. Así que yo creo que también depende de lo que ofrezca el mercado, pero tampoco creo que habría que hacer una revolución tan grande, porque al final el problema del Hércules vuelven a ser las lesiones, y no es que fiches jugadores que sean frágiles, porque en algunos casos sí puede ser que sean jugadores propensos a lesionarse. Pero Juli viene de promediar el año pasado en el Córdoba 30 partidos, con el Alavés hace 2 años jugó 40 partidos en el ascenso del Alavés a Primera División. O sea que es un jugador con muchísimos partidos en las piernas y que en esta primera vuelta se ha lesionado ya 2 veces. O sea que al final tienes que tener suerte con eso. Tú puedes fichar a Cristiano Ronaldo, que igual llega y se te lesiona también y empieza a encadenar lesiones y no tienes esa continuidad. Tampoco no hay que volverse locos. Ya vimos aquella el año de hay que cambiar 2-3 jugadores, que el vestuario luego también se pone nervioso, porque al final la química de grupo se acaba rompiendo. Si yo me voy, tú te vas. Hay que tener mano izquierda a la hora de gestionar ese mercado de invierno, pero yo creo que un centrocampista y un delantero, primordialmente el centrocampista sería la posición a reforzar. A mí la verdad es que me llama la atención que lo tremendamente fácil que creo que es ser director deportivo del Hércules, porque creo que lo que habéis dicho vosotros es más que evidente y lo vemos todos, ¿no? Que el Hércules necesita un delantero y un centrocampista organizador, y no creo que sea tan difícil verlo, ¿no? Luego, respecto al resto de posiciones, tú dices que no hay que hacer una revolución. A mí, francamente, tal y como han rendido, en fin, intransferibles los veo a pocos. Claro, al final, fichar bien o fichar mal también depende de, del que venga, que sea mejor o peor del que está, ¿no? A mí jugadores que no me gustaría que se salieran, pues el portero, Falcón, no me gustaría que se fueran tampoco Samuel, porque es de Alicante, más que porque haya hecho una buena temporada. Bueno, Peña, evidentemente, porque ya se va a retirar, Conor, a lo mejor Checa, por tener un medio centro bien y tal, Juli, Chechu y poco más. El resto, si vienen jugadores en esa posición que son mejores de los que están, a mí no me importaría darles puerta, sinceramente. Cuando las cosas se hacen mal, yo creo que no corregirlas es errar dos veces. Y creo que el mercado de invierno te ofrece una oportunidad de volver a planificar. Y además que Barragán en este caso planifique porque como a él le gusta. Porque claro, la planificación se la había hecho ya si vieron, ¿no? Y claro, estamos hablando de los jugadores que deben de salir y que deben de entrar. Respecto a los que deben de salir, yo no solamente miraría si son buenos o son malos, también miraría lo propensos que son a lesionarse. Porque es evidente que tenemos un problema con eso, ¿no? Y tú hablabas de Nieto, ¿no? Yo creo que Nieto debería de irse este mercado de invierno. Porque Nieto no me parece a mí un mal jugador, de hecho no me parece malo, pero claro, es que lleva 2 años y medio lesionándose continuamente. Y claro, al final es que no es rentable tener a este chico, ¿no?, en plantilla. Incluso, como decía Miriam, yo casi prefiero que suban un canterano, que por lo menos se lesionara menos, ¿no? Y bueno, pues como Nieto, a lo mejor se me ocurre alguno más que últimamente no deja de lesionarse y que a lo mejor pues tampoco es tan rentable tener a estos jugadores, ¿no? Al final no sé hasta qué punto es culpa de que los jugadores son frágiles. Tú lo comentabas, Javi, no sé si es culpa de que los jugadores son frágiles o a lo mejor es que algo está fallando, ¿no?, en la preparación deportiva del equipo, y entonces fichamos unos nuevos y resulta que se siguen lesionando igual. No lo sé, a lo mejor el fichaje también hay que hacerlo ahí, ¿no?, en la preparación, ¿no?, en el cuerpo técnico y tal, también hay que cambiar algo. No lo sé, pero desde luego yo creo que algo tiene que cambiar y a mí no me molestaría una revolución, sinceramente. No sé si hay dinero, imagino que poco. Tampoco, en lo que tiene las revoluciones es que te gastas mucho dinero, pero también ahorras, ¿no? Claro, la gente que sale dejas de pagar esos sueldos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que ganas, lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. En fin, no lo sé. A mí la verdad es que me gustaría ver un Hércules bastante distinto al que estoy viendo, porque el otro día, el sábado, ganamos al Llagostera y todo lo que tú quieras. Y ganamos, además creo que lo comentabas tú antes, Javi, ganamos con el estilo de Barragán, ¿no? Con el equipo que quiere Barragán y tal. Pero yo sigo pensando que con eso no da para ganar a los grandes. Con eso no da para ganar a los grandes y por lo tanto no da para ascender. Porque ascender al final del ascenso te lo vas a jugar contra los equipos mejores de la categoría. Y yo no sé si con ese plan, de momento la experiencia me dice que no. Los pocos partidos que hemos tenido contra equipos de arriba no los hemos ganado. Y por eso yo creo que tenemos que buscar otro tipo de jugadores que ofrezcan algo más de los que están ofreciendo estos. Bueno, yo no creo que veamos un cambio revolucionario. No, yo tampoco lo creo. Yo creo que deberíamos verlo, pero no creo que lo veamos. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué hacen y bueno, seguro que pase lo que pase será mejor y en el 2018 estaremos celebrando el ascenso. Pues ya hablando de revolucionarios, creo que, bueno, este semana hemos preguntado en Twitter, ¿no?, esto mismo, lo mismo que estamos hablando, ¿no?, que qué deberíamos de fichar para el equipo y, bueno, pues nos ha llegado absolutamente de todo, ¿no? Hay quien nos ha contestado con mucho rigor y ha habido que nos ha contestado lo primero que se le ocurre. Hay comentarios muy serios, ¿no? Pero hay comentarios que, bueno, pues como siempre en esos circulanos tienen mucho sentido del humor. Eso te iba a decir, lo cual quiere decir que tenemos humor navideño y eso está muy bien. Eso siempre, pero bueno, vamos a leer algunos de esos, no todos, porque hay algunos que ya de graciosos nos ya pueden cerrar la misma, ¿no? Sí, puede vale. ser. Entonces vamos a intentar leer los más normalitos. Bueno, Heracles27 dice que lo más importante es un centro campista. Santi dice un creador con experiencia en la categoría y alguien que defina arriba. Joaquín dice un centrocampista creador y alguien en punta que cuando tenga una ocasión la meta dentro de la portería, que es algo que echamos de menos, ¿no? Muchas ocasiones, pero pocos goles. María José Navarro dice un buen organizador del juego con perfil ofensivo, defensivo ya tenemos, y un delantero que la enchufe. Chimo, este ya es un poco más crítico, dice un presidente decente y un director deportivo que sepa un poquito de fútbol. O sea, imagina cómo son los que no podemos leer. Dice el Marqués del Pau, contesta, ¿no?, a este comentario de Chimo y dice, si solo se puede pedir uno, que sea un presidente capaz y con sentimiento. Dice, lo demás vendría solo. No pido este hombre ni nada. Seguimos con las bromas, ¿no? Y con el buen humor. Javier Pérez dice, un informático. Y además añade que configure la impresora de las entradas. Como estuvimos comentando, ¿no? El partido del Elche, que las entradas fueron un poco catastróficas, ahí hechas pues sí, a mano. Sí, no nos vendría mal eso tampoco, ¿eh? Pide un informático. José Ramón dice, un delantero bueno, pero traerán un media punta aunque nos sobren, dice, y que dirán que tiene gol. Y ya por último, el Marqués del Pau se deja un poco ya las bromas de lado, ¿no? Y hace un comentario más serio, dice, un medio centro creativo que mueva al equipo y un goleador. Dice, pero más un medio centro que otra cosa. Bah, pues es constante, es que al final todos vemos el problema en el mismo sitio, ¿no? En el centro del campo y arriba. Y arriba. Metiendo goles. Pues sí. Pues nada, sí, tengo que recordar el chico que nos ha hecho el logo, que es nuestro amigo. Ay, sí, Raúl Aliaga. Y decimos su correo electrónico para todo el mundo que se quiera poner en contacto con él. Es ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com, que es el que nos ha hecho el logo de Hércules y Punto, que es precioso y maravilloso. Y de hecho es diseñador profesional, estudió en la Universidad de Alicante, concretamente, en nuestra UA. Y bueno, pues nos estamos quedando al final. Estamos llegando ya a la recta final de este Hércules y Punto, que además es el último del año. Y bueno, pues ahora cerraremos, ¿no? Ahora nos despediremos como Dios manda. Pero como nos ha hecho mucha ilusión, ¿no? Hacer esta aventura, ¿no? Y hacer este programa, ¿no? Este Hércules y Punto. Pues hemos querido hacer una recopilación de bueno, pues todo lo que ha sido, todas las aventuras y vivencias y desventuras que hemos vivido aquí a lo largo de estos meses, desde agosto, que empezamos ya, ¿os acordáis el calor que hacía por aquella Además, época? Va a ser una sorpresa, me hace mucha ilusión, porque Javi ya la semana pasada me empezó a decir, estoy preparando esto, tal. Sí, sí, sí, sí. Y no sabemos qué cosas habrá metido, miedo me da, porque seguro que ha puesto... Aquí se ha dicho de todo, ¿eh? Por eso a ver con qué nos sorprende. Hablando de que no cierren la emisora, a lo mejor estamos ante el último Hércules y Punto de la historia, ¿eh? Te voy a decir que se me han quedado cortes fuera, que igual hay un bonus track porque no cabía todo. Bueno, podemos hacer otra versión. Pues nada, ponlo, maestro, vamos a ver qué hay. Esto es Hércules y punto. Es el culanismo que yo he vivido y como mucha otra gente como yo, de mi edad o más incluso, ¿no? Ha vivido, pues se está perdiendo. Yo he vivido épocas maravillosas donde el partido de Hércules era un acontecimiento, la ciudad se volcaba, el estadio se venía abajo. ¿Qué tal? Sí, vengo... Bueno, primero felicidades. Muchas gracias. Y sí, vengo un poco indignado porque no me dejasteis decir ese resultado 3-1. Siempre digo 3-1 en la porra y para una vez que se cumple no me dejáis. Muchas gracias. Es que ahora ya no me puedo enfadar. Ahora ya con esta música de fondo queda feo enfadarse, pero sí. Espero que esta semana no me censuréis. Muchas gracias a vosotros, os deseo el mejor de los éxitos y que poco a poco Hércules y Punto vaya creciendo, cada vez sean más los amigos herculanos que os sigan jornada tras jornada. ...69.864... Yo he prometido que si ganamos, además lo dije aquí en antena un día, que si ganamos el gordo, pues fíjate, me vale con un premio de los importantes, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo canto como los chiquillos de San Ildefonso. Y pues un placer estar esta tarde con vosotros y compartir este programa que empieza, que arranca con tan buen pie. Pase lo que pase, no nos cansaríamos de gritar a los cuatro vientos, macho Hércules. Oye, qué pedazo de recopilación. Qué bonito. Qué y además salimos. Y qué bien se ha portado Javi, porque podría haber puesto cosas catastróficas y no lo ha hecho. Ha puesto cosas bonitas todo. Y además que salimos todos, salimos nosotros tres, por supuesto. Sale también Manolo, que vino un día. Sale también Quique Tebar, el presidente de la Asociación del Coranos. Juanjo. Sale el vicepresidente, Juanjo. Sí, sí, sale, solo falta mi suegra. Sale Gito Cristian. ¿Tienes suegra? Cuéntanos. Bueno, no, eso para lo dejamos para 2018. Vaya, vaya. Que se nos acaba. Yo os digo que se me ha quedado corto, pero es que la canción del Jingle Bells no daba para más, entonces no cabía más cortes. Una versión 2.0, o sea que sí, no, te lo perdonamos. Si te queréis, te pero ya igual para después de Navidad queda raro el Jingle Bells. No, hombre, no, haremos una cuando se acabe el podemos hacer para cuando se acerque Semana Santa con una saeta de fondo. También. Y bueno, pues nada, pues se nos está acabando ya este último programa del año, así que vamos a ver si os gusta la música que yo he puesto, porque creo que también he puesto una música muy de época también. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow. Yo creo que estaba claro que tenía que despedirme con esta. Tenía que despedirme con Frank Sinatra, tenía que despedirme con Let It Snow. Es Sinatra, es la voz, es Navidad, es el programa, lo era todo, ¿no? Pues nada, chicos, deciros que ha sido un auténtico placer empezar este año la aventura con vosotros. Ha sido un auténtico placer estar aquí. Empezamos en agosto, como comentábamos antes. El primer día vino Quique Tebar a acompañarnos, el presidente de la Asociación Herculanos. También vino Juanjo, el vicepresidente, vino Manolo. Los días que hemos estado nosotros también aquí, dando el piñón, todos los martes, a las 7:30, desde el primer día hasta el último. Nos ha acompañado siempre la cafetería panadería Xaloc, a la cual le agradecemos, por supuesto. Le agradecemos por lo rica que está la comida allí, por lo bueno que está el pan, por lo rico que está también el café y sobre todo por habernos acompañado durante todas estas semanas en esta locura radiofónica. La cafetería panadería Xaloc está en la calle Padre Recaredo de los Ríos, número 26. Y bueno, pues también agradecer a Manolo Piera con su gran libro, Cabeza Negra, así que pasen 100 años, que como decías tú bien antes, Javi, es un fantástico regalo de Navidad para todo el que quiera saber más sobre la historia del Hércules. También quiero agradecer a la tienda de Sen Sport, que también nos acompañó durante gran parte de este año. Y bueno, pues sobre todo pues a los oyentes, sobre todo al herculanismo, que son los que han estado ahí, ¿no? desde el primer día, o los que se hayan enganchado, ¿no? A lo largo del año, de la temporada, pues también a todos ellos, o aquellos que nos hayan escuchado simplemente un ratillo, pues todos han hecho, ¿no? O los que hayan contestado por Twitter, todo aquel que haya contribuido a este proyecto que tanto nos ha gustado, ¿no? Y que tan nuestro es y tanta ilusión hemos puesto siempre en él. Y bueno, pues por supuesto a la Asociación Herculanos, porque fue en la asociación donde nació esta idea, donde nació la idea de hacer este programa, la que nos juntó a nosotros tres y la que nos seguirá juntando a partir de enero, porque no quiero que esto es una despedida de año, pero una despedida de programa, porque el segundo martes de enero, ¿no? En cuanto juguemos el otro partido del Hércules, pues aquí estaremos metiendo caña y hablando de lo que ya han hecho pues el equipo este de nuestros amores, ¿no? que tanto nos saca de quicio y a la vez tanto queremos. Y bueno, chicos, pues, ¿qué tal las fiestas? ¿Apuntan maneras o qué? Bueno, fiestas tranquilas, en casa, familiares y rodeada de apuntes de la universidad, o sea que, bueno, pero como un año más, con suena ganas que de... que te lo vas a pasar de maravilla. Sí, vamos, espectacular, pero bien, con ganas de descansar y sobre todo de desconectar un poquito. Yo vacaciones no tengo porque yo seguiré trabajando como buena persona que soy para levantar el país. Y nada, ya disfrutaremos de los días libres que todos tienen, ¿no? Ese día de lunes de Navidad. Hombre, qué bien cae este año el lunes los trabajadores. Y ya con ganas de descansar un poco de tanto Hércules y cogerlo con ganas en el 18. Muy bien, pues nada, pues te deseo, Miriam, que te vayan muy bien los exámenes. Seguro que sí, porque eres una periodista tremenda. Si tú deberías de enseñar ya en esa universidad a los profesores. Y nada, te deseo también todo lo mejor a ti, Javi, y a toda tu familia. Os quedáis en Alicante, ¿no? Sí, esa suerte tenéis. Yo me tengo que ir a Madrid. Me encanta mi familia, me encanta ver a mi familia en Madrid todas las Navidades. Lo que no me gusta tanto es Madrid, pero bueno. Y en fin, aquí estaremos en enero, aquí estaremos otra vez con Hércules y punto, porque es lo que nos gusta, es nuestro equipo de nuestros amores y nos encanta la radio también, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias a todos los que han estado ahí, detrás de Transistor, detrás de Internet, detrás de este Hércules y punto, y volvemos en 2016. Adiós.